sed de asomarme al abismo que habita dentro de mí. Y sentí como el peso que arrastraba de repente se marchó. Y busqué la manera de no hacerme daño en la oscuridad. Entendí que a menudo hay tormentas donde la nube soy yo. Oh, oh, oh, oh. Desde dentro hacia afuera se vive mejor. No me quieran detener. Y préstame tan solo un poco de esa bella luz cuando ya no pueda más. Ah, ah, ah. Quédate cerca de mí, no te escondas, no te pierdas más, no te marches, que un minuto vale mucho más cuando el camino es contigo. Sí, aquí estamos, aquí estamos. Buenos días, buena semana, gente. Arranca, arranca una nueva semana. En este Valle de Tras la Sierra, en esta radio comunitaria que es la 88.5 Radio El Grito, y en este programa que se llama No te escondas más. La propuesta de esta radio para pasar de alguna manera esta cuarentena, sin dejar de analizar todo lo que traiga implicado esta cuarentena. Mi nombre es Diego y voy a estar haciéndoles compañía desde esta hora y hasta aproximadamente las 12. Pero no estoy solo, por suerte. Aquí está al mando de los controles en la operación técnica Moni. Buenos días, Moni. Buen día, Diego. Buen día, oyencia. Y está saliendo el sol. Está ¿usted saliendo dice? El sol. Sí, sí. Yo tengo fe. Tengo bien. Fe que está saliendo. Tan solo un poco de esa bella luz cuando ya no pueda más. Ah, ah, ah. Creo que es la fe para proseguir con esta cuarentena interminable después de los anuncios de nuestro presidente. Lunes 13 de abril, fecha a la que le habían puesto simulacro, fecha final por segunda vez a la cuarentena, pues bien, se extiende una vez más la cuarentena, en este caso hasta el 26 de abril. Para este lunes 13 de abril, para el día de hoy, el pronóstico da alguna probabilidad de lluvia, pero viniendo desde el norte, desde Nono, se ve como despejándose la sierra, asomando, queriendo asomar el sol después de una noche lluviosa. Sí. Cayeron unas gotas, al menos aquí en Los Hornillos. Tormentita eléctrica también, algún que otro sí. Truenito se sintió. Y humedeció bastante la tierra. Eso hizo que amanezca fresca la mañana, ¿sí? Después de la lluviecita. La temperatura en este momento en Los Hornillos es de 11 grados 9 décimas, al igual que la sensación térmica, y una humedad del 95%. Mucha, mucha, mucha humedad. Arrancamos una nueva semana. Si no me equivoco, tercera semana de este programa, aunque la primera había sido semisemana, claro. Tres días nomás. Tercera semana, aquí estamos firmes para acompañarles, hacerles de nexo con la calle, en esto de no poder salir de la cuarentena. O bien, trataremos de estar atentas a lo que pase afuera y poder compartirles un poquito de esa información. Como siempre, la propuesta es ir informándonos, escuchando algunos comentarios, algunas... leyendo algunos textitos, cositas que nos vayan ayudando a reflexionar sobre esta situación, ayudando a debatir, a poner en cuestión algunos sentidos que se instalan como comunes y tal vez aquello sea muy o aquello sea problemático. Así que la invitación está hecha. Pueden comunicarse con este programa al 1557-6173. Es nuestra línea telefónica para recibir mensaje de texto y WhatsApp. Pueden hacerlo también al Facebook de la radio, que es El Grito. También tenemos correo electrónico, es radioelgrito@yahoo.com.ar. Tenemos también Twitter, que es @radioelgrito. Y por si fuera poco y por el mismo precio, Instagram, que es Radio Comunitaria El Grito. Todas esas vías de comunicación habilitadísimas para que se sumen desde el otro lado a compartir sus ideas, reflexiones, a compartir sus cuestionamientos, a compartir la información que tengan y tal vez se nos esté escapando, todo eso, bienvenido sea. Y les oyentes, siempre atentos, ya tenemos mensajes. ¿Puede creer? ¡Qué lindo! ¡Buen día! Está saliendo el sol del Piti. Abrazón, chiques. Se viene la tercera, jaja, cuarentena en etapas, dice Momo. Bien ahí, buen fiel, día. Fiel. Bien, y la propuesta para el día de hoy va a ser, por un lado, una comunicación telefónica que vamos a tener con Silvia Ribeiro, Silvia Ribeiro, uruguaya, está viviendo en México, es científica, es integrante del grupo ETC, un grupo de acción sobre erosión, tecnología y concentración, que a nivel mundial, entre otras cosas, asesora a la Organización Mundial de la Salud desde una postura crítica hacia lo que son la evolución tecnológica, la producción de alimentos de manera industrial y otras tantas cuestiones. Silvia publicó hace poco, o publicaron desde Página 12, una entrevista que le realizara Claudia Corol, muy interesante, donde pone en cuestión los orígenes de esta pandemia. Y la vincula más a lo que tiene que ver con nuestra manera de alimentarnos en la actualidad. Trataremos entonces de establecer un contacto con ella para que nos dé su mirada de esta pandemia y podamos seguir discutiéndola. Vamos a tener más telefónicas en el día de hoy. Sí, sí. Vamos a comunicarnos con gente amiga. Por un lado, el Dani Sotelo, lo habrán sentido nombrar muchísimas veces acá, compañero que desde Buenos Aires nos daba un apoyo incondicional y que suena dos veces por semana haciendo su programa desde allí. Hablo de Mochileros. Cada tanto lo tenemos acá de visita. Quién sabe cuándo se instalará definitivamente y lo puedan escuchar más seguido. La cuestión es que el Dani, entre tantas de las cosas que hace, no sé, para mí son 3-4 personas en una. Sí. Forma parte de una asociación civil, COIAIQUE, que entre otras cosas da apoyo a adolescentes, niñes, ahí en el conurbano bonaerense. Y esa asociación está cumpliendo 20 años. Vamos a charlar un poquitito con él de ese aniversario, del trayecto que tiene esa asociación, y también pensarnos en cuarentena, aprovechando que lo tenemos. Otro de los compañeros a los que vamos a escuchar hoy es al Nico Falcoff. No sé si escuchaste el otro día, comentábamos que la publicación de Restos del Diluvio, la última obra de la Insurgencia del Caracol, había sido presentada. Vamos a estar hablando de ello con Nico Falcoff y escuchando algunos temas de ese trabajo. ¿Qué más? ¿Qué más, Moni? Y el super amigo de la casa, nuestro compañero para el final, en una super sorpresa. No sé si decirlo. Bien, no lo venimos diciendo, no, creo no, por que... Eso, la verdad que hoy es un día de amigues, estamos muy relajados. Sí. Bien, para el cierre entonces, la promesa de tener a un amigue ahí del otro lado compartiendo algo de arte en alguna de sus ramas. Tiremos la picante, que es la consigna. La consigna. Bien, les comentaba hace un rato, una de las telefónicas va a ser con Silvia Ribeiro, a quien Claudia Corol entrevistó en Página 12 y... se publicó esa nota bajo el titular No le echemos la culpa al murciélago. Claro. A raíz de que daban como un origen de la enfermedad, del virus, a las costumbres que tienen los chinos de andar comiendo sopa de murciélago en algunos lugares. Entonces le echaban la culpa a esa costumbre. Entonces, desde ese titular, No le echemos la culpa al murciélago, te preguntamos en esta consigna, les preguntamos, ¿a quién le echamos la culpa? ¿Quién tiene la culpa? ¿Quién tiene la culpa de esta pandemia, de este virus que anda dando vuelta? Te preguntamos a vos del otro lado, contestalo al 1557-6173. Ya veremos qué pondremos en el pozo del sorteo. Ya va a aparecer algo para sortear. Pueden donar también. Tal cual. Y seguramente tendremos la sección No te quedes afuera, donde irá a parar toda la información que no queremos que se nos vaya, ligada más o menos al coronavirus, información de último momento para compartirles también. Son las 10 y cuarto de la mañana, tenemos muchísimas cosas para compartir, así que no demoremos más el arranque. Vamos a arrancar con un poco de música y metemos primera para arrancar con este programa por la 88.5 Radio Comunitaria El Grito. Radio El Grito. Estela Carol. Otra vez no veo la platea. ¿Dónde está la platea? ¿Dónde está la gente de la popular? Está re bueno. ¡La gente de la popular que grite! Favorita la gente de la popular. ¡La gente de la platea que grite, mamá, grita! Favorita, mi vieja, ¿eh? Está más loca que yo, mi vieja. Tiene que andar por allá, seguramente. ¿La gente del campo grita? Ay, ay, ay. Hola, sí, somos más. Siempre lo mismo, ¿eh? Es un gusto. El mundo. Contacto telefónico. Bien, 10 de la mañana, 21 minutos. Seguimos por la 88.5 Radio El Grito, desde Los Hornillos para todo el planeta Tierra. Y nos ponemos en comunicación telefónica, como hemos prometido, con nuestra primera invitada a este programa. Estamos hablando de Silvia Rivero. Ella es periodista uruguaya, trabaja en México desde fines de los 90. Es directora para América Latina de la Organización Internacional Sin Fines de Lucro, ETC, entre tantas otras cuestiones. Y hurgando un poquitito por diversos medios de comunicación, nos encontramos con una entrevista que le hicieron a ella desde el Página 12, titulada, como dijimos hoy a primera hora, No le echemos la culpa al murciélago, y tiene que ver con hurgar un poquitito en los motivos que nos llevan a sufrir esta pandemia. Silvia, te damos la bienvenida desde Los Hornillos, aquí en la provincia de Córdoba, Argentina. Muchísimas gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, mucho gusto de estar con ustedes. Gracias. Bueno, la idea un poquitito que venimos teniendo con este programa desde que entramos en aislamiento preventivo y obligatorio es, por un lado, que no se nos escape nada bajo esta cortina de la pandemia, y por otro lado, tratar de entender de una manera crítica, de analizar los motivos que nos ponen en esta situación y tratar de pensarnos a futuro, tratando de aprender lo más que podamos de esto que nos pasa. Me gustaría arrancar por esa entrevista que nos encontramos en Página 12, en donde pones en cuestión ese origen que se le atribuye a la sopa de murciélago que se come en algunos lugares de China, a raíz de ciertas investigaciones que dan cuenta de otros orígenes que podría tener esta pandemia. ¿Querés contar un poco de eso? Bueno, sí. Bueno, mira, en realidad no quiero desilusionarlos, digamos así, pero en realidad posiblemente esta pandemia en particular haya originado en murciélagos. Lo que yo digo en Página 12 y lo que creo que es lo más importante es que hay factores de reproducción, digamos, que convierten esto en pandemia. Ajá. Y que eso es lo que no se está viendo, ¿no? Entonces, en este caso particular, bueno, hay un artículo que salió hace muy poco en la revista Nature, de investigadores, digamos, que han estado viendo las secuencias del virus, y entonces muestran de que podría ser de que viniera de murciélagos, pero que se hubiera cruzado también con pangolines, que es un animal, digamos, que existe también en Asia. Uh-huh. Un pequeño mamífero, y que de ahí podría haber pasado, digamos, a humanos. Eso hasta ahora. Pero lo que, digamos, el punto, lo que yo digo en Página 12 y el punto que decimos tanto mi organización como otra organización que se llama GRAIN, que venimos siguiendo el tema desde hace más de 10 años, es que todos los virus infecciosos se han originado en relación a, digamos, tres factores. Uno es el fundamental, así que es la cría intensiva de animales a nivel industrial. Y eso tiene que ver sobre todo con cerdos y pollos. En Asia, además, también se están criando algunos de estos, o sea, no murciélagos, pero por ejemplo sí pangolines en forma industrial. Bueno, entonces, por un lado es ese factor. El otro factor es, digamos, el del contexto general de la agricultura industrial, el monocultivo. Y el tercero, nada más para ponerlos en título, es justamente el avance de la frontera agrícola y de la mancha urbana sobre zonas naturales. Por ejemplo, de ahí salen los murciélagos, los pangolines, todo esto que en realidad se habla de que es por el consumo, pero no es por el consumo, sino porque se los está expulsando de sus hábitats naturales. Y eso es por la deforestación y por la devastación de zonas en donde estos animales existen, el virus existe, pero no se transforma en un virus infeccioso, ni para la propia población, que a lo mejor se enferma, pero no sin graves consecuencias, la población de animales, quiero decir. Sí. Y, por otro lado, no pasa a los humanos, ¿no? Entonces, el tema para mí, perdón si estoy dando muchos datos, digamos, pero el tema no. Para nosotros, y lo que queda fuera de la visión del radar, digamos así, es que sigue existiendo, incluso se le está premiando con la pandemia porque se los ve como productores de alimentos, sigue existiendo esta enorme cantidad de cría industrial de animales confinados, que está muy relacionada, por ejemplo, en el caso de en Argentina, con la producción de la soja transgénica, uh-huh, que es el alimento principal que se les da, ¿no? Entonces, este tipo de cosas es lo que queda fuera. ¿Y por qué es importante que no quede fuera? Porque ahora, por ejemplo, este virus en particular, que se hizo altamente infeccioso y que se transformó en pandemia, proviene posiblemente, no lo saben exactamente, proviene pues, de China como lugar de origen, pero también en la región de Hubei, en el estado de donde sale, donde está Wuhan, también hay una cantidad enorme de granjas de cerdos, ¿no? De granjas de cerdos que crecen hacinados, etc. Uh-huh. Entonces, lo que está pasando es que se habla del murciélago como si fuera un castigo de Dios, y en realidad están todas estas fábricas de virus, que son la cría industrial de animales en un contexto de deforestación por la agricultura industrial, y de eso no se está hablando, y eso podría estar preparando ya la próxima pandemia, que podría ser peor, como pasó con la gripe porcina, con la gripe aviar, que en un momento se detuvieron, pero puede ser que no lo hagan, porque la detención de las pandemias tiene que ver con la adquisición de resistencia de los virus. Esa forma de cría de animales donde están hacinados es lo que favorece la mutación de estos virus, volviéndolos en algunos casos, como en este, tan contagiosos. Claro, para que haya una mutación de un virus, tiene que haber una gran cantidad de individuos que se puedan ser contagiados, digamos, diferentes cepas, y además y el virus en sí mismo, ¿no? Pero entonces el virus se va trasladando de individuo a individuo, o sea, se va contagiando, porque el virus no se traslada por sí mismo, digamos, solamente es a través de algún vector, y entonces eso, cuando hay una gran cantidad de individuos, por ejemplo, en una fábrica de cerdos o de pollos que están todos hacinados, eso, por supuesto, que crea las condiciones ideales para la mutación y de ahí pasar a los humanos. Silvia. La otra forma similar es el hacinamiento que se da en las zonas marginales de las ciudades, que también es un poco como que repite la situación de que hay muchos individuos con un sistema inmunológico debilitado. Y eso es lo que da la posibilidad de que el virus se traslade rápidamente y vaya mutando y se convierta, digamos, en muy infeccioso, ¿no? Uh-huh. Desde el grupo al que representás, ETC, viene haciendo un trabajo de recopilación de esta información, y desde ahí asesoran a qué organismos internacionales. Bueno, nosotros lo que tenemos es un estatus consultivo en Naciones Unidas, pero no estamos, participamos en las negociaciones, por ejemplo, del Convenio de Diversidad Biológica en Bioseguridad, participamos en la FAO, participamos como uno de los miembros de la sociedad civil que pueden entrar a las negociaciones para establecer, digamos, para seguirlas, para monitorearlas y además para entregar elementos desde la sociedad civil. En este momento, digamos, todas esas negociaciones están suspendidas justamente por la pandemia. y este tipo de información, bueno, también, de mirada, ¿qué llegada tiene a las Naciones Unidas, por ejemplo, por citar un organismo? Bueno, nosotros hemos entregado materiales Grain también, digamos así, de que se conozcan. Lo que nosotros, para que conozcan, digamos, esta situación, ellos son bastante conscientes, digamos así, en general, en las negociaciones de Naciones Unidas, incluso la Organización Mundial de la Salud tiene los elementos y todos saben, por ejemplo, el Convenio de Biodiversidad. Hola. Hola. Hola. Vamos a tratar de llamar nuevamente, se cortó la comunicación. Estábamos hablando con Silvia Ribeiro, que está en México. Hola. Ahí estamos. Sí, disculpa. Hubo un apagón. Entonces se apagó el internet, disculpa. No hay problema. Bueno. O sea, todavía está cortado, pero espero que no haya problema. No, te estaba diciendo que dentro de los organismos de Naciones Unidas, el Convenio de Diversidad Biológica, por ejemplo, sabe que y la FAO, que uh-huh. la causa de la deforestación, la principal causa de deforestación y por tanto de destrucción de hábitats naturales, es la expansión de la frontera agrícola. En países como Brasil, por ejemplo, eso llega hasta el 80% de las causas de deforestación. Entonces, por un lado, la deforestación en Brasil tiene que ver con, sobre todo, con la expansión de la ganadería. Muchos de los incendios que vimos el año pasado y todo eso tenían que ver con las quemas para la expansión de la ganadería. Eso es lo que saca a los animales silvestres de sus hábitats naturales, por un lado los expulsa, y por otro lado se van a encontrar monocultivos de diferentes tipos que son ideales, por ejemplo, para los murciélagos, los monocultivos de palma aceitera que hay en Asia, uh-huh. Le brindan, no solamente está expulsado, sino que le brinda además un lugar en donde no tiene predadores y se puede expandir, y ahí es donde empieza, digamos, esta transmisión de virus que estaban controlados en una población silvestre y que pasan, digamos, a las ciudades, ¿no? Entonces la FAO lo conoce, el Convenio de Diversidad Biológica lo conoce, pero lo que no hay es una relación entre todos estos organismos de Naciones Unidas para señalar claramente que este tipo de agricultura industrial y de cría de animales a gran escala industrial, también, digamos, confinada, como por ejemplo feedlot en Argentina, esto realmente es una fábrica de pandemias. O sea, si no ha pasado, va a pasar. Y eso además se nota en el aumento de la frecuencia, ¿no? Se habla mucho de la gripe española, que fue a principio de siglo, pero no va a pasar otro siglo. O sea, con la cantidad de factores que hay en este momento que podrían crear pandemias, no necesariamente del coronavirus, pero del virus de la gripe aviar o del virus de la gripe porcina, pero incluso otros virus, ¿no?, que se han estado manifestando en animales en otras partes del mundo. Entonces, ese es el problema grave, es que no hay una conciencia, no de, ni de Naciones Unidas, ni en general de mucha gente, porque lo que llamó la atención un poco del artículo que tú nombraste, el de Página 12, justamente es eso, es decir, bueno, nuestro punto es, ¿por qué estamos fijados en un murciélago, en una civeta, si las causas generales de posibilidades de pandemia están por todas partes y tienen que ver con cosas que están muy cerca de todos nosotros y que se podrían cambiar, ¿no? Está clarísimo. Silvia, y de las medidas que se vienen tomando en distintos países alrededor del mundo, ¿qué análisis podés hacer? ¿Es lo que podemos hacer? ¿Está bien lo que se viene haciendo? ¿Falta más? Bueno, está bien lo que se viene haciendo. A ver, hay diferentes países, por supuesto. Sí está bien, digamos, que haya una zona, digamos así, de cierto, vamos a llamarle aislamiento, un distanciamiento físico, pero no social necesariamente. Uh-huh. Eso es esa como para bajar la intensidad de la transmisión. Pero como han explicado en general, la OMS lo ha explicado claramente y muchos gobiernos, eso es solamente porque no existe la cantidad de camas suficientes para atender a tanta gente en urgencia. Bueno, y eso ya lo estamos viendo como en tragedias espantosas, como está pasando en Ecuador, como está pasando ahora en Estados Unidos, en Nueva York, ¿no? Ciudades como Nueva York, y como podría pasar en los próximos meses en muchas otras ciudades latinoamericanas. Porque el tema es que se llega a un momento de necesidad de atención intensiva, de emergencia, y en ese momento no alcanzan ni los sistemas ni las camas. Ahora, la idea, digamos así, eso por un lado tiene que ver con, perdón, vuelvo un poquito, tiene que ver con el desmantelamiento en muchos lugares de los sistemas de atención de salud. No solo de la intensiva, sino ya desde la atención primaria de la salud, que es lo que hace que la gente tenga un buen sistema inmunológico, que se alimente bien, que, en fin. Y eso, entonces, es lo que no se está en este momento, tampoco se está atendiendo, digamos, ¿no? Y vuelve a estar conectado. Las principales causas de muerte en el mundo no tienen que ver con virus o con bacterias infecciosas, tienen que ver con enfermedades no transmisibles, que son la diabetes, las cardiovasculares, los cánceres, que en muchos casos son digestivos. Bueno, todo eso se podría estar previendo y no se está previendo. Entonces lo que hay es un enfoque de decir, ay, ahora hay un problema y a ver cómo lo atendemos si es una crisis porque no alcanzan las medidas de emergencia. Pero el enfoque de emergencia en realidad no resuelve nada. De hecho, hasta puede ser negocio para algunos, como para las farmacéuticas, si es que encuentran alguna vacuna, como ya lo está haciendo en muchos casos para la atención privada de la salud, etcétera, ¿no? Entonces, y también, por ejemplo, como ya lo está haciendo para todas las pocas transnacionales que controlan todas las transmisiones virtuales, electrónicas. Entonces, algunos ganan con el sistema, ahí, con este sistema de enfocarse en la emergencia, pero en realidad no es para nada ni una solución ni una prevención de lo que va a seguir sucediendo. Ahí marcaste algo interesante. Tiene que ver con que, bueno, el problema hoy por hoy es que no alcanzan las camas si el contagio se acelera, y eso va a suceder hasta tanto se encuentre una vacuna. Y lo cierto es que sabemos que las vacunas, muchos de los que están en la carrera por encontrar la vacuna son laboratorios que pertenecen a las mismas empresas que generan este avance de la frontera agrícola que vos decís, a través de, bueno, empresas como Monsanto, Bayer y demás. ¿Qué análisis haces de eso? O sea, que el mismo que te enferma, claro, es el que te, bueno, va a vender después la vacuna. Primero te voy a decir que, bueno, lo de la vacuna además es pasajero, porque los virus, digamos, no hay una, es muy difícil encontrar antivirales que resistan, digamos, a todo tipo de virus, y los virus siguen mutando. Entonces, aun cuando encontraran, por ejemplo, una vacuna en este caso, habría el tema, digamos, de hacerlas llegar a todos los que la necesitan, y además el tema del precio que tiene, etcétera. En este momento hay, por ejemplo, un principio activo que podría ser como una vacuna o tendría esa función, que tiene la compañía Gilead Science, y ellos, por ejemplo, de ninguna manera lo van a liberar si no es pagándoles su patente. Bueno, esto, todas las compañías que en este momento están buscando soluciones farmacéuticas no lo hacen por el bien de la humanidad, sino porque ven un gran negocio. De hecho, es la principal fuente de pico de negocios de las farmacéuticas, es cuando hay una epidemia, una pandemia, y tienen algo que lo pueden monopolizar, patentar, y entonces los gobiernos se ven obligados a comprárselo. Y por más que haya una tratativa que diga que se lo dan a menor precio y todo, evidentemente lo hacen por el negocio, digamos, ¿no? Y por otro lado está lo que tú nombraste, que en el caso de Bayer quizás es el caso más específico. Luego son las mismas farmacéuticas que están buscando formas para atender una pandemia que ellos, a través de otros de sus brazos agrícolas, también están creando, digamos, ¿no? Uh-huh. Que no es el caso, como digo, del coronavirus, pero sí es el caso de la gripe porcina, de la gripe aviar y de otros de las cepas de la gripe. Entonces, claro, eso es también un tema perverso dentro del capitalismo, de lo que está sucediendo en este momento, que es que nunca se va a las causas, porque eso habría que cambiar factores fundamentales. Por ejemplo, habría que cambiar el sistema de alimentación basado en la agricultura y la ganadería industrial, que se puede hacer, no está lejos, solamente que es un gran negocio para algunos y por eso nos quieren dar la impresión de que eso no se puede hacer, pero es muy posible hacerlo porque ya actualmente el 70% de la población en el mundo se alimenta sobre todo de la producción de pequeños, de pequeñas propiedades, de campesinos, de agricultores chicos, de huertas urbanas, de recolección, en fin, o sea, los instrumentos para poder cambiar el sistema de alimentación agroindustrial a uno mucho más sano, descentralizado, con mercados más locales, etcétera, eso existe, es posible, no llevaría enormes disrupciones, pero no, digamos, la razón por la que no se hace es porque no se quiere ir a las causas y porque es un negocio para muy pocos, ¿no? Silvia, para ir cerrando y agradeciéndote tremendamente que te pongas a disposición nuestra desde ahí, desde México, y aprovechando que estás ahí, que nos cuentes un poquitito cómo la están pasando ahí, qué medidas se vienen tomando. Tenemos entendido, nos llegó el rumor de que Manuel López Obrador, presidente de México, no se tomó las cosas de la misma manera que se tomaron acá en Argentina. ¿Querés contar un poco de eso y tal vez analizar por qué? Bueno, mira, desde el principio lo que se dijo es de que había que ver la manera de controlarlo. Yo no estoy de acuerdo que no se tomaron medidas a su tiempo. De hecho, se entró en México en la fase 2, o sea, primero hay una primera fase, digamos, sí, en donde se detecta algún tipo de contagio que tiene que ver con la entrada, en este caso tuvo que ver con la entrada de viajeros desde Estados Unidos o desde Europa. Así llega, digamos, ¿no? A México. Y por otro lado, en la fase 2, que es la fase de tomar precauciones y todo, de hecho, la Organización Mundial de la Salud felicitó a México porque había tomado acciones de la fase 2 antes de la fecha que muchos otros países. Entonces hay como, digamos, ahí hay como un rumor que no coincide mucho con la realidad. Ahora, eso no quita para nada. Bueno, México sí, desde el punto de vista oficial, sí está cumpliendo con una información diaria. Todos los días a las 7 hay una conferencia del subsecretario de Salud que informa cuál es la situación. Pero, por ejemplo, una de las cosas que han detectado, que salió en la conferencia hace unos días, creo que fue el 3 de abril, pero no estoy segura, en donde el propio secretario de Salud dice, lo que pasa es que a México llega una población que está debilitada por la mala alimentación, y no habla de la falta de comida, que es uno de los problemas, sino que habla de la cantidad de comida chatarra, le dicen acá, de la comida basura que producen estas mismas empresas que luego son las de cría industrial de animales, ¿no? Claro. Entonces fue interesante porque lo que dijo el secretario de Salud es decir, bueno, y no es un problema individual, porque la gente tiende a pensar ay, este gordo, esta gorda que se comió estas papitas y que luego se anda quejando y no sé qué. No, dice, no, es que la mayoría de la comida industrializada que se pone a disposición de la mayoría de la gente es una comida con muy bajo valor nutritivo que provoca obesidad, que provoca diabetes, y entonces el virus llega a una población debilitada en donde la idea es de que sobre todo va a afectar a gente no solamente anciana, sino también gente que está ahora en la faja etaria de los 40 a los 60 años, ¿no? Entonces, eso por un lado. Por otro lado, digamos, no lo quiero dejar solo en lo oficial, y quiero decir que México, con la experiencia de desastres como los terremotos y todo, tiene un enorme caudal de solidaridad de la gente, y acá también está pasando. Recién se está despertando eso porque estamos como viendo qué es lo que pasa, pero sí, por ejemplo, hay ya organización, por ejemplo, de agricultores pequeños que vienen a la ciudad en un centro que, bueno, sin producir una gran masa de gente, digamos, ¿no? Pero de distribución de alimentos sanos, de que no sé. También hay dentro de las organizaciones sociales formas de cuidado de los propios barrios, de la gente que es débil dentro de los barrios, etcétera, y todo eso también es un fenómeno desde la sociedad, ¿no? Y que va a ser finalmente el fundamental para cuidarse. Está claro. Silvia, muchísimas gracias nuevamente por atendernos. El micrófono a disposición, si querés agregar algo que creas importante y que haya quedado afuera. No, yo creo que lo más importante, aunque ya lo dije, no está mal repetirlo, es decir, realmente tenemos una oportunidad. Hay que cuestionar muchas cosas, como estamos viendo, de los sistemas de salud, del enfoque a la emergencia, de la injusticia, porque hay mucha gente que la mandan a aislarse y no tiene casa, no tiene comida, tiene que salir igual. Pero además de eso, nosotros tenemos una oportunidad, que es decir, bueno, no se puede seguir con este sistema por un lado alimentario, agroindustrial, y por otro lado con la devastación que hay de los sistemas naturales, que son los que crean los reservorios de biodiversidad para que los virus estén contenidos y las bacterias. Uh-huh. Y lo mismo pasa dentro de las ciudades. Entonces, un poco, nosotros tenemos esa oportunidad en este momento frente a una cosa tan grave que va a tener tantas repercusiones económicas, que nos va a pegar, queramos o no, tengamos la culpa o no, nos va a pegar de cualquier manera del punto de vista económico a todos y a todas. Entonces, tenemos la oportunidad de no dejar, no volver a la misma normalidad, sino decir, no, queremos otro sistema, no vamos a seguir permitiendo este nivel de contaminación y de devastación, que es lo que realmente está causando estas pandemias. Está clarísimo. Muchísimas gracias, Silvia, desde aquí, desde Córdoba. Te saludamos y te agradecemos. Que tengas un muy buen día. Un buen día para ustedes. Muchas gracias. Bien, escuchábamos a Silvia Rivero, periodista uruguaya, integrante del grupo ETC, Grupo de Acción sobre Erosión, Tecnología y Concentración, allí desde México, dando su mirada de esta pandemia y poniendo en cuestión los orígenes. Murciélago es criatura, por cierto, muy singular. Tiene la buena aventura de ser feo y servicial. Tiene la buena aventura de ser feo y servicial. Duerme siempre boca abajo, pero siempre al despertar. Comienza con su trabajo necesario y peculiar. Comienza con su trabajo necesario y peculiar. Murciélaguito, murciélaguito, si está dormido se ve chiquito. Murciélagote, murciélagote, cuando despierta se ve grandote. En noche de luna llena siempre se le ve buscar una cueva para meterse, trabajar y descansar. Una cueva para meterse, trabajar y descansar. Él encuentra fácilmente porque tiene orientación. Y si la encuentra pequeña, se mete con precaución. Y si la encuentra pequeña, se mete con precaución. Murciélaguito, murciélaguito, si está dormido se ve chiquito. Murciélagote, murciélagote, cuando despierta se ve grandote. Y muy grandote. Bueno, y esto va para el grande allá en California. Gózalo. Casa mi vecina una noche se metió y desde entonces lo ama con todo su corazón. Y desde entonces lo ama con todo su corazón. Cuando se encuentra dormido lo acaricia sin cesar, pero si cuando despierta ahí lo quiere mucho más. Pero si cuando despierta ahí lo quiere mucho más. Murciélaguito, murciélaguito, si está dormido se ve chiquito. Murciélagote, murciélagote, cuando despierta se ve grandote. Y muy grandote, como el grande. Todos y todas tenemos derechos. Salud. El derecho a la salud como el disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, que incluye la creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad, derecho a acceder a las instalaciones, los bienes y los servicios relacionados con la salud, a condiciones laborales y ambientales saludables y a la protección contra las enfermedades epidémicas. ¿Cuándo no se cumple? Cuando por cualquier razón no se accede a la atención médica y medicamentos gratuitos, no se respetan los saberes populares sobre la utilización de hierbas y prácticas ancestrales, no se fomentan los conocimientos. Cuando se niega la información o servicios relacionados a la salud sexual y reproductiva, cuando se expone a la violencia y maltrato, cuando se expone a la población a los efectos directos e indirectos de los agrotóxicos usados en los cultivos y se impide el acceso a alimentos sanos. Conocelos, difundilos, hacelos respetar. Denuncia su violación. Campaña Nacional por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Comunidades Campesinas Indígenas. Visítanos en www.difusiondesk.com.ar. Bien, 10 de la mañana, 51 minutos. Yo estoy boquiabierta, me encantó lo que... ¿Te pareció interesante? Sí, sí, al fin... como alguien de su rango, ¿no? Hablando justamente en estos términos por ahí tan... Hemos hablado varias veces desde la radio con gente del grupo Grind, que hace un laburo similar y que viene hace tiempo cuestionando este modelo que tenemos de alimentación, el avance de la frontera agrícola y todas las implicancias. ¿Sabes lo que me pareció interesante a mí de lo que nos contaba Silvia Ribeiro? Sí, a ver si coincide. Que no sé si va a coincidir conmigo. Que si bien pone en discusión el modelo agroindustrial como forma de alimentarnos, poniendo en evidencia todos los problemas y encontrando un origen muy probable de estas mutaciones de virus, no por eso deja de lado la efectividad de las medidas que desde los diferentes estados se vienen tomando. Porque a veces nos pasa que al subirnos al discurso crítico de este modelo, en donde las mismas industrias que generan ese avance de la frontera agrícola, el desmonte, la cría de animales hacinados, hablamos de las empresas que nombrábamos, Bayer, Monsanto, Syngenta y tantas otras, son las que después nos venden las vacunas. Bien, ella lo reconocía y cree que la solución definitiva es el cambio de este modelo. Pero a pesar de eso, entiende que mientras tanto eso pase, lo más efectivo es, por un lado, en este caso, guardar aislamiento. Es la mejor forma de no colapsar el sistema de salud público. Mientras tanto, los estados garanticen la alimentación sana de sus habitantes. Eso sigue siendo la mejor forma, la forma más fácil, porque además depende solamente de nosotros y nosotras. Y por otro lado, el tema de las vacunas, tantas veces debatido en el aire del grito, no es la salida al problema. Y es evidente el círculo vicioso es en el que nos metemos, en donde quien te vende la vacuna y quien la genera es el mismo que te enferma. Sí. Pero mientras tanto, hasta tanto cambiemos la frontera agrícola, sigue siendo la forma más efectiva de controlar los virus que vamos detectando, a los que ella aclaró. Son soluciones, la vacuna es una solución provisoria porque nos vacunamos este año contra la gripe del COVID-19 y el año que viene vamos a tener el COVID-20. Claro. Y la carrera por encontrar la vacuna del COVID-20 va a estar. Exacto. Entonces me pareció interesante esta postura muy crítica hacia el modelo agroalimentario vigente, hablo del sistema agroindustrial, pero digamos, observando que mientras tanto hay algunas cuestiones que desde muchos lugares criticamos, pero que son la, digamos, es lo que hay, y no hay que atacarlo por eso. A mí me dejó muy contenta ella testificando ahí lo real y lo lógico y lo cerca que estamos de poder alimentarnos de otra manera, ¿no? Ahí ella, que sabe un poquito más que todos nosotros, ¿no? A escala mundial, la verdad que eso me dejó ahí una esperanza para seguir pasando esta cuarentena. Cifras contundentes, tiró. Sí. Sí, sí, 70% de la población mundial hoy por hoy se alimenta con alimentos provenientes de la agricultura, ¿cómo le llamamos? A pequeña escala, familiar, cercana, campesina, y que el resto de la alimentación del modelo agroindustrial lo que hace es abastecer la producción de animales de manera intensiva. Claro. No entró en este análisis, está la nota de página 12 disponible para quien quiera y tenga posibilidad de ingresar por internet. Ahí se desprenden otras cuestiones y que tienen que ver con esto de la producción animal, de la manera en que nos alimentamos. Y una observación que hace es que la cría intensiva de animales es, digamos, es un negocio porque hay demanda, y esa demanda está sustentada en el derroche de comida. Exacto. Sí. No recuerdo de memoria ahora las cifras, pero hay un cálculo hecho desde la FAO, el organismo internacional que labura vinculado a la alimentación, que ha calculado cuánta comida se produce, cuántas toneladas de comida se produce y cuántas de esas toneladas se tiran. Exacto. Entonces, no es que... Porque una de las excusas que ponen la industria agroalimentaria es la necesidad de generar... Necesitamos, la demanda es de tantas toneladas. Y lo cierto es que de esas toneladas mucha parte va a parar lamentablemente a la basura. Así que bueno, 1557-6173, a disposición la línea para sumar desde el otro lado. ¿Qué te pareció lo que escuchaste? ¿Qué crees? ¿Qué te pasa con esto que nos acaba de decir Silvia Ribeiro? También está el Facebook habilitado, que es El Grito. Hay un correo electrónico que tiene esta radio, que es radioelgrito@yahoo.com.ar. Su Instagram, su cuenta de Instagram es Radio Comunitaria El Grito, y su Twitter @RadioElGrito. Hay un número fijo también que, si bien no podemos sacar al aire directamente, lo podemos atender. Es el 499-312. Ambos teléfonos tienen característica local, es 3544 para quienes estén en otro lugar del planeta. Así que ya saben, pueden sumarse a este debate por El Grito. Una información importante para este Valle detrás de la Sierra es que no hay transporte público de pasajeros. El servicio de la empresa Sarmiento está paralizado por una medida de fuerza de sus trabajadores, que están reclamando condiciones de trabajo y que les abonen el sueldo. El tiempo es indeterminado, el tiempo del paro, así que no sabemos cuándo va a volver a ver servicio. Hoy me pasó de ver en mi ida hacia Nono temprano gente esperando el colectivo, y lamentablemente se les iba a complicar. Y lo peor es que en estas circunstancias, habiendo controles en la ruta que no dejan pasar a más de una persona por vehículo, el dedo no es tan fácil tampoco. Tremendo. Ah, ¿Hay mensajes que hayan llegado al 1557-6173? Sí, hoy más temprano, mientras la entrevista, nos escribía Alejo queriendo escucharnos y avisándonos que se cortaba cada rato. Sí, la verdad que tenemos que asumir acá el streaming, se estaba cortando cada minuto y medio, más o menos. Así que internet está un poquito andando mal. Andrés, otro oyente que ya él, su mensaje de cada día para musicalizar el cierre y dice, con la modalidad tremendas versiones a vivo, así que quédense hasta el final que va a sonar la sorpresa que Andrés siempre nos manda, nos aconseja. Y a ver, contestando la consigna, tenemos a Fanny que nos dice, la culpa de todo la tiene Bill Gates. Con esa cara de Gil, resulta que es terrible hijo de yuta. Bien. Pipo nos saludaba temprano. Saludo, amigues, buen programa. Y luego agregaba, ¿de dónde sacaron ese tema? Ja, ja, ja, ja, ja. Calculo que el de Callejeros, no sé. Muy buena la nota. Ah, y la culpa la tiene Macri. También escribió Adri. Me iba a poner picante con Pipo, pero lo guardo para el privado. Sí, sí, sí. Buen día, muy buena entrevista. También me llamó la atención que, según dijo ella, el 70% de la población se alimenta de pequeños y medianos productores. Es alta esa cifra. Hay que luchar para que sea más alto ese número. Cada uno de nosotros puede colaborar teniendo nuestra propia huerta y compartiendo y trocando cosas con nuestros vecinos. Eso sería todo por aquí. No hay nada en el Facebook. Bueno, nos metemos entonces con la presentación del disco de La Insurgencia del Caracol, ¿le parece? Pero así es, sí. Muy bien, dice la publicación de La Insurgencia. En pleno aislamiento global y cuarentena, con La Insurgencia del Caracol, nacimos un disco para propiciar el encuentro desde el arte. Casi como un presagio del momento en el que le tocaría salir al mundo, fue bautizado un tiempo atrás Restos del Diluvio. Ya está disponible en todas las plataformas digitales. Si gustan, pasen y oigan el álbum completo. Para quienes no usan Spotify, va el link de YouTube también. Ahí pueden encontrarlo. Vamos a escuchar uno de los temas y después seguimos hablando de este disco, ¿le parece? Sí, sí, escuchemos. ¿Qué vamos a escuchar? Restos del Diluvio, el que le da el nombre al disco. Perfecto. Llegando el aguacero que anuncia marejadas, la insignia de los dioses se derrama y un cielo ya sin luna anuncia la llegada del frío vendaval de las heladas. Como entre los mares, tocar la tierra firme sin saber si nuestra historia lo resiste. Y la solitaria humanidad, en la virtud del pueblo herido, va naufragando en el olvido. ¿Cuántos recuerdos en la memoria vamos a sepultar? ¿Cuántos silencios con las palabras vamos a camuflar? Como fantasmas en tierra. Bajo la resignación. Aquellos cementerios, mientras desanudamos sortilegios, el centro de la tierra es el nido del fuego, el agua se conmueve con el viento. Humanidad se va forjando su destino en las orillas del camino. Cuánta belleza brilla en la piedra dorada por el sol. Cuánta alegría brota en la tierra al renacer la flor. Cuántas tristezas van a con solo respirar. Aire que cura toda esta siembra y abre de par en par las sonrisas verdaderas. Más allá del bien y el mal, al llegar la primavera, en las ramas se ven retoñar los capullos de la humanidad. Hola, ¿cómo están? Bueno, buenos días para todos. Un placer saber que el grito está al aire nuevamente en este contexto tan particular que nos toca vivir acá en el Valle de Tras la Sierra y en el planeta entero. En este contexto de pandemia, de aislamiento obligatorio, está saliendo el nuevo disco de La Insurgencia del Caracol, así que con alegría les comparto esta noticia. Casi como un presagio le pusimos al disco Restos del Diluvio, y el destino quiso que salga en plena pandemia, en pleno clima pseudoapocalíptico en algunos puntos, pero también en pleno clima de transformación, de renovación. Desde La Insurgencia del Caracol consideramos que el arte siempre acompaña todos los momentos y las etapas de la humanidad y ayuda tanto a resistir como a transformar y a concebir nuevos mundos posibles. Así que, bueno, el deseo de La Insurgencia del Caracol es que estas canciones sean también, aporten a las semillas de una nueva humanidad. El disco salió el viernes pasado, el viernes 10 de abril. La Insurgencia del Caracol es una banda que está conformada acá en el Valle de Tras la Sierra. Quien les habla, Nicolás Falcoff en voz, guitarra y parte de las composiciones. Después está Guillermina Acosta, guía, que también tiene coautoría en algunas canciones y es la voz femenina del grupo. Jorge Estrella, también acá de las Chacras Norte, en el bajo, toca también ukelele, toca guitarras, es como el trío estable de la Insurgencia de Caracol, que en este caso, en Restos del Diluvio, se sumó como baterista y percusionista Franco Exertier, un gran músico de San Carlos de Bolívar que vino a grabar especialmente. El disco lo grabamos en Buenos Aires, gracias al apoyo de Estudio Urbano, y fue mezclado también en Buenos Aires en Sombra Cine por Mariano Fernández y masterizado acá en Tras la Sierra, en el querido Estudio Sonorámica, por Sebastián Ruiz. O sea, las maquetas del disco y la inspiración inicial y las canciones nacieron acá en el Valle de Tras la Sierra, y el proceso se cerró también acá en el Valle con el mastering, ese último proceso que tienen los discos. Así que estuvo bueno cerrar el círculo acá en el Valle. Y bueno, además de la banda que ya mencioné, hay varios músicos invitados con una participación especialísima. Bueno, está el Tommy Astelarra, querido amigo y compañero también, que sumó su recitado de una versión libre de un poema de Juan L. Ortiz, que se llama Para que los hombres. Después está Marta Gómez, que es una gran cantante colombiana, que se sumó cantando desde España con nosotros el tema Para aquel que nazca en esta tierra. También está Damián Verdún, que toca charango. Está Leandro Moquia en didgeridú, en un par de temas. Está Vero Marchbein en violín. Y también está Franco Luciani, un gran armoniquista que tenemos acá en la Argentina, que sumó armónica a un tema llamado Hoy en Nuestras Manos. También se sumó Gonzalo Danguisa en guitarra eléctrica, así que bueno, varios invitados en este disco que tiene 11 canciones y el poema de Juan L. recitado por el Tommy Astelarra. Restos del Diluvio ya está disponible en todas las plataformas digitales, en YouTube, en Spotify, así que ahí lo pueden escuchar. Esperemos que lo disfruten como nosotros disfrutamos de hacerlo. Compartan, y un abrazo muy muy grande para todos los amigos, colegas de Radio El Grito y a toda la gente que está escuchando atentamente. Que la tierra siga el surco que va. del olvido nunca más. No sé cómo decirle a mis viejos. Nunca estuve en mis planes tener un hijo, menos ahora. Y encima, mi mamá dice que está mal abortar. Me preocupa qué van a decir de mí. Además, el aborto todavía no se aprobó. ¿Estás segura de que querés hacerlo? Si es tu decisión, yo te banco. Sí, estoy segura de que no quiero tenerlo. ¿Quién me va a escuchar si digo, hola, quiero abortar porque se me pinchó el forro y no me di cuenta? Bueno, no, pero hay otra forma. Hola, ¿hablo con Socorristas en Red? Soy Cata. En la Argentina, cada 3 horas una niña de entre 10 y 14 años atraviesa un parto. En un mundo justo, las niñas no son madres. Si sabes de una niña que necesita abortar, pasa la información. Estamos cerca. Aunque estemos en cuarentena, tenés derecho a un aborto seguro. Abortamos en casa, con medicamentos, acompañadas y acompañades. Podés encontrarnos en internet en socorristasenred.org, también en redsaluddecidir.org. Por teléfono, podés llamar a la línea de salud sexual del Ministerio de Salud al 0800-222-3444. El socorrismo a corta distancia. Argentina. Contacto telefónico. Bien, 18 minutos pasaron de las 11 de la mañana, seguimos en No te escondas más por la 88.5 Radio Comunitaria El Grito. Venimos de escuchar a un amigo de la casa, Nicolás Falcoff, quien desde su aislamiento preventivo en las chacras nos compartió la salida del nuevo material de la insurgencia del Caracol, Restos del Diluvio, y nos predisponemos a conversar con otro amigo de la casa. Hablo de Daniel Sotelo, comunicador, docente, conductor de Mochileros, entre otras cosas, y también integrante de la asociación Coyhaique, que está cumpliendo nada más y nada menos que 20 años. Vamos a hablar con él de lo que implica esto, de qué es la asociación IKEA, qué laburo viene haciendo. Buen día, Dani, desde Tras la Sierra te saludamos y te damos la bienvenida al aire del 88.5. Hola, ¿cómo te va, Diego? Hola a todos los oyentes. Qué envidia no poder estar en el valle. ¿Cómo andas, Dani? Andamos bien. En cuarentena, por supuesto, acá en yo estoy en Loma de Zamora, en el sur de Gran Buenos Aires, así que bastante, aquí se cumple bastante la cuarentena, pero bueno, el barrio es el barrio, no tiene ese movimiento tan bien cada tanto, pero la gente es bastante consciente de lo que está ocurriendo. Por suerte hasta ahora no hay demasiados inconvenientes, así que bueno. Yo como laburo habitualmente por internet, para mí son, no te digo que son días normales, pero de mucho laburo, y sobre todo con el tema de los colegios y todo este tema de la virtualidad y demás. Me tocó trabajar bastante esta última semana. Mirá vos, bien. Dani, ¿qué? 20 años de Coyhaique, ¿querés contar un poquitito qué es y cómo nació? Sí, 20 años desde que nos hicimos asociación. El grupo tiene 30 en realidad, nació en el 90. Fueron 10 años de trabajo. El grupo nació en un colegio con la idea de hacer una especie de tener compañeros mismos de los chicos que sean como animadores para trabajar en los campamentos que el colegio hacía. Yo ya venía haciendo campamentos en el barrio y hicimos un par de campamentos en la escuela. La escuela me propone laburar de eso y qué mejor, ¿no? O sea, estás trabajando de algo que te que vos hacías habitualmente gratuitamente, o sea, digamos, sin, un poco por la experiencia que tiene que ver con los chicos con el contacto con la naturaleza, y más allá de estamos hablando de chicos de la ciudad, más todavía, digamos. Cerraba por todos lados. Aprovecha a trabajar en ese tipo de educación, claro, digamos. Y bueno, después el grupo empezó a crecer, empezamos a conectarnos con otros grupos de otros lados, sobre todo de Córdoba y de Montevideo, de Uruguay, donde había colegios similares, donde la congregación que yo laburaba tenía y que laburaban ya con cantegriles en Montevideo. Aquí en Córdoba había un par de merenderos donde los chicos estaban trabajando, y bueno, ahí nosotros nos acoplamos un poco también a esa tarea, empezamos a querer hacer cosas aquí en el barrio, y apareció la posibilidad de la donación de un terreno en Taninga, donde hoy tenemos el refugio. Aquí cerquita. Ahí, aquí cerquita, exacto. Nosotros ya veníamos haciendo bastante actividad, ya habíamos estado en la zona con la idea de armar una escuela agrotécnica, que después finalmente no fue, en un lugar que se llama Posta de Mayo, que hay algunos socavones todavía de querer extraer oro, que obviamente no se podía porque lo que se sacaba, digamos, no financiaba, digamos, la extracción, así que por suerte eso no prosperó. Y también en la zona de los gigantes, donde hacíamos una experiencia de vida en la naturaleza, en un refugio de montaña que hay por esa zona también. Así que ya no era una zona desconocida. Pero bueno, ahí nos dimos cuenta que como grupito, digamos, de amigos, teníamos que dar un paso más y convertirnos en asociación. Y bueno, eso fue la idea de los propios chicos. Recuerden que estábamos en finales de la época menomista, la mayoría de los pibes sin laburo. Uh-huh. Así que también se pensó como una forma de, bueno, un poco como el grito. Primero intentamos hacer una cooperativa de trabajo. En ese momento había muchas restricciones porque todo el mundo tenía que ser monotributista, entonces no tenía sentido si yo puedo pagar el monotributo, digamos. Justamente la idea de la cooperativa era para poder generar también actividades, siempre respecto del tiempo libre, la recreación, el juego, muchas cosas que se hacen también ahí en el valle, que yo veo que grupos que hacen, ¿no?, que está bueno y que nosotros ya lo veníamos haciendo con la gente de Uruguay. En Uruguay hay un movimiento interesante, cada 2 años hay una gran bienal del juego, hay un grupo que se dedica a hacer cuestiones de investigación, entonces bueno, laburamos mucho en base al juego, ¿no? Y bueno, y ahí nos convertimos en asociación, una vez que se dio la posibilidad de la donación del terreno y empezar a trabajar digamos, un poco más organizadamente, armamos la asociación, empezamos a trabajar. Nosotros éramos en ese momento un grupo bastante reconocido en el tema de formación y capacitación de docentes y sobre todo los que trabajaban con niños, ¿no? Y bueno, cayó el 2001. Entonces ahí el mismo grupo dijo, bueno, ¿qué podemos hacer? Y bueno, vayamos a hacer lo que hacemos siempre, vamos a jugar con los chicos al barrio. Y bueno, y ahí hubo una reconversión muy fuerte de lo que era el grupo que venía haciendo al trabajo con los pibes en el barrio, porque empezaron a surgir otras necesidades, empezamos a trabajar en el tema de salud, en el tema de educación, en el tema de alimentación, a buscar ayudas por otros lados. En ese momento no teníamos ningún tipo de ayuda más que la de gente que colaboraba o algunas organizaciones. En algún momento los jueces de acá de Tribunales de Lomas nos donaban una parte de su sueldo y con eso pudimos armar todo lo que era el merendero. Y así arrancamos, hasta que en el 2005-2006 ya ahí nos ponemos en contacto con gente, digamos, que trabajaba en otro nivel, en el caso de Che Pibe, Pelota de Trapo, bueno, toda una red de organizaciones que ya venían trabajando en los barrios, por ahí mucho más, con muchas más necesidades o carencias que el nuestro. ¿Qué hicieron con el terreno ese de Taninga, Dani? ¿Qué hay ahí hoy? Bueno, hoy ahí hay en el refugio, digamos que era... Eso también fue otra etapa, ¿no? Porque arrancamos con el refugio a construirlo y nos dimos cuenta que también en Taninga había necesidades y que podíamos colaborar desde lo que nosotros hacíamos, que era jugar. Uh-huh. Así que ahí armamos un... al principio era como un rancho de montaña y hoy se parece más a un refugio, digamos. Tenemos un gran salón. Yo puedo dar fe, he visitado ese lugar y la verdad que es alucinante el laburo que han hecho. Lo bien que la hemos pasado, hemos ido a pasar un fin de semana desde esta radio, el colectivo que conforma Radio El Grito, y es un muy lindo lugar para realizar distintas actividades grupales, muy cómodo. Y tener en cuenta que ese lugar está a disposición de chicos con los que trabajan, está muy bueno. ¿Qué laburo vienen haciendo hoy ahí con ese espacio? Bueno, ahí con los niños que empezamos a trabajar en el 2002, 2003, hoy todos tienen 20, 22, 23, 24 años. Crecen los chicos. Así que con ellos, con los que quedaron de los que no se fueron del pueblo, digamos, con algunos, estamos haciendo algunas actividades. Algunos de ellos, Franco, fundamentalmente, que es nuestro referente en la zona, es el que nos cuida el lugar, el que recibe a la gente que pasa, porque bueno, el tema de las redes sociales se activó bastante, y también, o sea, por un lado quisimos convertir en eso que decís vos, de que el refugio lo aprovechen otros grupos también, que eso también nos deje algo de dinero para que el refugio sea sustentable, o sea, que podamos pagar la luz y los impuestos, bueno, las cosas que hay que pagar de cualquier lugar como ese, que a veces es bastante. Así que bueno, ahí tenemos un gran salón, un pequeño departamentito chiquitito, una cocina amplia con toda la vajilla instalada, hay unos cuantos baños para con duchas, un gran patio y la vista excepcional hacia el río Cachimayo con el volcán de fondo, ¿no? Impresionante. Eso es lo que atrae. Al principio, ahora está un poquito más arreglado. Antes pasaba que vos llegabas y veías, cuando traíamos a los chicos de campamento, llegaban y decían, ¿a dónde nos trajeron? Porque si bien el refugio no está lejos de la ruta, o fíjate, está a 400 metros, sí. Está solo, prácticamente solo, sobre la ladera que cae al río Cachimayo. Pero bueno, después de la primera noche, obviamente nadie se quiere ir, ¿no? Primero que el cielo de Taninga es increíble, y la vista, estar ahí, bueno, como dice un amigo, la montaña hace su trabajo a pesar nuestro, ¿no? O sea, uno va entrando en ese ritmo distinto, va dejando el celular un poco encostado y los pies se meten en otra onda. Y de alguna forma se recuperan las relaciones de persona a persona, que a veces en la ciudad eso no ocurre. Aunque estés en un barrio, todos los pibes tienen su teléfono, todos viven conectados. A veces no hay posibilidades de pararte un rato para pensar, para conversar. Con los chicos de los barrios aquí es bastante difícil esa pausa. A veces te lleva meses lograrla. Y bueno, es un trabajo interesante y que la naturaleza para eso te da una mano increíble. Llegan los chicos ahí del conurbano al refugio ahí en Taninga y se encuentran con algo a lo que no están habitualmente. Y no están habituados a nada. Vos fíjate, los primeros veces que veníamos en colectivo era toda una novedad. Era yo qué sé, salir de Retiro en el colectivo y a mitad de camino ya no había más café ni jugo porque se lo habían tomado todo. Sí. O sea, claro. Ese tipo de cosas que no son habituales para ellos, ¿no? Uh-huh. Todo, la llegada, la montaña, o sea, muchos no han tenido nunca vacaciones, o sea... Y bueno, y por otro lado, todo ese laburo también rindió su fruto, porque hoy aquí en el barrio prácticamente los mismos animadores de los trabajos, de los programas que tenemos en funcionamiento, las hacen los mismos pibes del barrio. O sea, ya no llegan más chicos de otros lugares, o voluntarios que hay, digamos que hay algunos, pero ya no es... Antes era, no sé, el 80% voluntariado y el 20% alguno de los pibes del barrio. Hoy es al revés. ¿No? Y eso está bueno porque cumple un poco con el objetivo que nosotros nos trazamos. O sea, de no venir a intervenir desde afuera, sino que el mismo, la misma comunidad sea un poco responsable de ese trabajo. Me imagino que no va a haber festejos, al menos como los hubiesen querido, producto de este aislamiento, pero eso no les va a impedir, aunque sea de manera virtual, hacer un balance, un festejo en donde puedan tomar conciencia del laburo, del camino hecho desde el nacimiento de Coyhaique. ¿Cómo es ese balance? ¿Qué sensación atraviesa el cuerpo a 20 años de, o 30, como dijiste? Mira, en principio con la cuarentena parecía que no iba a pasar nada. Después hubo varias reuniones así virtuales que hicimos, y desde el día del cumpleaños, que fue el 8 de abril, hasta ahora, si entran al Instagram de Coyhaique o al Facebook y tienen ganas de jugar un rato, van a poder jugar, porque los chicos están jugando virtualmente hace 5 o 6 días y todos los días hay alguien que lo pone algo nuevo, por lo menos para esa distracción, ¿no? Después, bueno, nosotros continuamos, o sea, estamos planificando. Teóricamente ahora tendríamos que tener nuestra asamblea, que no la vamos a poder tener. Estamos viendo cómo, creo que eso se va a postergar para todas las asociaciones, no solamente para nosotros, porque es imposible juntarte. Sí. Este año, encima con elecciones, o sea, Rocío Zoloaga, que es la hermana de Macarena, que conduce el programa con Nico y conmigo en Mochileros, es la presidenta de Coyhaique, y que además Rocío trabaja con chicos autistas también, y que el año pasado tuvimos una experiencia con un grupo autista también en Taninga. Bien ahí. Dani, imagínate, ¿no? Hay un grupo de gente acá en Tras la Sierra laburando con niñas, con adolescentes, y escucha esta nota y desconocía la existencia de ese refugio, de Coyhaique como organización. ¿De qué manera se ponen en contacto, tal vez para poder generar algún laburo en conjunto o para poder hacer uso de ese refugio? Bueno, en realidad por cualquiera de los lugares de contacto que tenemos en las redes. Primero, si quieren ver el refugio, bueno, hay una página de Facebook y una página web, que es el refugiotaninga.org. Ahí pueden ver un poco. La página está más orientada justamente a grupos que quieran usar el refugio, y a turistas, porque de repente empezaron a caer turistas, como nosotros. Apareces en Google Maps, te caen, yo qué sé, gente que anda en bicicleta, gente que anda en botos, gente sola, y dijimos, bueno, aprovechemos esto, porque eso también de alguna forma nos ayuda a seguir, primero dar una mano a los pibes que están laburando en Taninga, ¿no? Y después también a la asociación, que le deje algo de guita como para poder pagar los gastos. Eso por un lado. Cualquiera, y en Facebook también, creo que es Refugio Taninga también, nos encuentran, ¿sí? Y si ponen Coyhaique, lo mismo, ¿no? Coyhaique.org, hay una página ahora muy simple, que estamos terminando la nueva, pero ahí están los datos de contacto, el mail, el teléfono. Y desde la idea es que ponernos en contacto con otros grupos que trabajan con niños, niñas, adolescentes, jóvenes, y poder trabajar en conjunto. Ya hay algunas cosas que estamos haciendo por ahí, despacito. Bien. Con algunos docentes también, así que bienvenido, ojalá podamos profundizar eso y que los chicos de la zona también disfruten de ese lugar, ¿no? Está buenísimo. Y la verdad es que es como decís vos, o sea, mucha gente de Tras la Sierra para aquel lado conoce poco o es un lugar de paso, pero no se detienen, y hay lugares muy interesantes para recorrer, ¿no? Y es relativamente cerca, desde sí. Aquí, desde Los Hornillos, debe ser como mucho una hora hasta Taninga. Iba a decir Coyhaique, es Coyhaique. Coyhaique. Sí, separado, porque está el otro Coyhaique, que es la ciudad chilena. Claro. Que eso es mapuche. En cambio, Coyhaique, el nuestro, es tehuelche. Ajá, y significa. Significa, el Aiké era el campamento de los tehuelches, ¿no? El lugar que elegían para vivir, donde tenían sus necesidades básicas satisfechas, ¿no? Obviamente en los términos que ellos lo consideraban en su momento. Sí. O sea, el lugar que armaban su toldería sería, ¿no? Entonces, sin querer, porque el nombre vino por una de las chicas del grupo que venía de la Patagonia, coincidió un poco con la actividad que hacemos nosotros. Claro. Es el coyhaique, ¿no? El coy es el coigüe, digamos. Ahí hay una mezcla de mapuche, tehuelche, porque, bueno, los tehuelches solían asumir las familias de mapuches cuando habían esas trifulcas entre ellos, y entonces había, el idioma no era tan lineal, sí, digamos, había cosas media mezcladas. Y de ahí quedó un poco el nombre, ¿no? Y Rucaleufú, que es el refugio, es la casa del río. Así que también la casa está cerca del río. Y nosotros estamos sobre la ladera del Cachimayo, que es el río salado que viene de la laguna de Pocho. Bien ahí. Que dicen que se está reactivando. Es. Vamos a ver si es verdad. ¿Te dice? Así dicen que está volviendo a tener más agua. Bueno, ojalá. Dani, te agradecemos muchísimo el contacto, el laburo que se viene haciendo desde Coyhaique. Saludo a toda esa banda de gente hermosa que sostiene cotidianamente ese hermoso grupo humano. Y ojalá pueda seguir creciendo y cumpliendo años. Ya estaremos visitándoles nuevamente desde Radio El Grito. Por el momento, agradecerte, decirte que está a disposición el micrófono para sumar lo que quieras, que haya quedado afuera y te parezca importante decir, y ya estaremos escuchándonos, viéndonos, abrazándonos en vivo y en directo. Sí, no, nosotros tenemos dos eslogan que tampoco son propios, pero que lo hacemos muy nuestros, que son jugar es cosa seria, ¿no? Porque si bien uno piensa en jugar como jugar, el juego para nosotros implica un montón de situaciones diversas por las cuales atravesan los chicos y nos permiten trabajar con ellos. Y bueno, para nosotros no hay nada más importante que un niño riendo y jugando, ¿no? Y eso creo que es lo que tenemos que hacer. Si queremos tener una sociedad diferente, creo que tenemos que primero trabajar sobre eso. Bien. Le mando un abrazo y hasta la noche. Ahí nos escuchamos por ahora, ya nos veremos y abrazaremos. Dani, un gustazo como siempre, un abrazo desde aquí, desde Tras la Sierra, que tengas un hermoso día. Igualmente para todos ustedes. Abrazo. Era Daniel Sotelo, compañero de la casa, amigo, contándonos esa hermosa experiencia que hace más de 20 años, cumple 20 años la Asociación Civil, pero hace más de 20 años que se viene gestando ese laburo desde el sur del conurbano bonaerense. Vamos con música y volvemos por la 88.5 Radio Comunitaria El Grito. La bóveda celeste se halla aquí representada por el hombre de piedra que se fue y será tu monte. Veo tus ojos en el sol y tu risa a su alrededor, fuego y secreto de este viejo amor. Veo las líneas que se van al espejo de la memoria, abrazos que no están por acá. Solo en la ruta mi cara al viento, solo en la ruta con alas de luz, la distancia nos da el sueño. Extrañarte es igual a los silencios de una canción. No están, no hay lugar para respirar. profundidad, con sombras, con claridad, para vos, para mí. Veo el paisaje que pasa atrás y el tiempo que corre de los momentos que pronto se harán realidad. Solo en la ruta mi cara al viento, solo en la ruta con alas de luz, la distancia nos da el sueño. Suerte que estemos lejos, es una suerte que exista este amor. Si estuvieras acá, no te vería en el sol. Muy bien, 11 de la mañana, 43 minutos, nos acercamos al final de este programa. En Los Hornillos la temperatura ya es de 16 grados 2 centígrados, al igual que la sensación térmica. Bajó un poquitito la humedad, 72%, pero se nubló. Sí. Desde aquí adentro, las pequeñas manchitas celestes que veíamos ya no están. Chau, sol. Así que habrá que esperar un poco más a ver si se despeja un poquito y tenemos un poquitito de sol al mediodía. Bien, mensajitos que han llegado al 1557-6173. ¿Puede ser? Sí, la gente se copó más con pedir temas que con contestar la consigna. Ah, mire usted. Pero bueno, uno de ellos fue el Topo, que nos decía: buen día, alto programa. Pide un tema, Víctimas del grupo Shambhala, gran banda de Monón. Y bueno, Pipo nos decía que era el tema del murciélago, el que lo había hecho reír a carcajadas, así que ahí se lo pasamos y volvió a reírse a carcajadas. Y nos dice: buenísimo. Adri nos pregunta cómo se llama el tema de León, este que pasamos recién. Te veo en el sol, se llama, justo cuando se nubló. Sí. Te veo en el sol. Y eso es todo por acá. Nada, Face, no. Pocos contestaron la consigna. Bueno. Bien. Es un día lunes, cuesta arrancar, a pesar de que no estamos bien tomando conciencia de qué día es, pero el lunes es el lunes, medio nubladito, fresquito, cuesta arrancar. Y sigue demostrando la teoría de que no hemos garantizado, o por lo menos no hemos confirmado cuál es el premio. Si hubiésemos dicho ponerle una birra artesanal, se tiraban de cabeza, explotaban las líneas. 50 mensajes. Sí, es eso. Me quieren hacer creer lo contrario, pero yo creo que es eso. Bueno, si no tenemos más mensajes, avancemos con este programa y nos metamos en una de las secciones, ¿cómo llamarle? Secciones fijas, secciones estrella, estelares. Troncales. Sí, una muy linda sección. pasa sin darnos cuenta. Para vivirla, para gozarla, no te quedes afuera. Bien, me va cambiando la cortina. ¡Uy, que lo escuche! Para no cortar ahí. Amores como la tragaña me tocó. ¡Uy, qué recuerdos! Tremendo. Bien, no te quedes afuera, no te quedes afuera de la información que tenemos para compartir. No queremos que quede afuera esta información. Arrancamos por una noticia de esta provincia y tiene que ver con que una joven en estado grave denuncia la falta de atención en La Falda. Estamos hablando de Pamela Nieto Pereira, quien está internada con pronóstico reservado en el Hospital Tránsito Cáceres de Allende, en la capital cordobesa. Desde la familia denuncian que hubo demora en la atención en el Hospital Municipal de La Falda. Espere que se me corrió la compu. Pamela es profesora de historia y hace 3 años había recibido el trasplante de riñón por parte de su padre. El sábado 4 de abril pasado se descompensó en su domicilio. Con su antecedente de inmunodeprimida, los familiares llamaron para recibir atención domiciliaria, recibieron la negativa por falta de medios para esa atención y le recomendaron que asista directamente al Hospital Municipal de La Falda. Su salud siguió deteriorándose entre idas y vueltas desde su domicilio al Centro de Salud Municipal hasta que el miércoles 8, donde el profesional que la atendió en La Falda solicitó los análisis y con los resultados encargó su inmediato traslado a un centro especializado en Córdoba. Vamos a escuchar el testimonio de la madre de Pamela, quien fue entrevistada por compas de Radio Comunitaria La Ronda ahí de Villa Giardino. El día sábado a la siesta me llevé al Hospital de La Falda porque estaba con la presión baja, un poco mareada. En el Hospital de La Falda la atendieron, no sé si vos conocés el Hospital de La Falda, sí. En el sector donde colocan las inyectables, sería. Uh-huh. Ay, no, como una guardia, digamos. Que no es siquiera una guardia, la atendió la médica de guardia, pero eso uh-huh. Se coloca las inyectables, no en el consultorio. Claro. Ella tenía 38 de fiebre, yo previo a esto llamo al hospital y consulto, porque como ella es una paciente inmunodeprimida, no debería haber ido al hospital. Claro. Entonces llamo y digo, ustedes no me pueden mandar, que es lo que estaba diciendo la tele en todos lados, vos llama al médico que te vean en tu casa. Y me dicen que no, porque el hospital no tiene los medios para mandarme un médico a casa. Bueno, digo, pero mira que tiene fiebre, presión baja. Pues bueno, me dicen, entonces tráela. Insistí un poco porque me decían que no. Cuando la llevé, la vio la médica, la miró nada más, no la tocó, no nada. Y me dice, bueno, dale, le dice a ella porque a mí me sacan afuera. Y tómate un ibuprofeno, un paracetamol para la fiebre y ponete un caramelo bajo la lengua y levanta los pies, con eso se te va a subir la presión. Anda a tu casa. Bueno, me dice a mi casa, hicimos, seguimos los pasos, como ella nos dijo. Automático, apenas llegamos, le colocan un respirador automático porque no estaba respirando bien. Está en un coma inducido. Uh-huh. Se está dializando porque su riñón no funciona, tiene una infección generalizada en todo su cuerpo. Anoche nos llamaron, nos habíamos ido porque estamos acá en Córdoba ahora, nosotros en la sala de espera de anoche, de las 10 de la noche de anoche estamos acá sentados en la sala de espera. Uh-huh. Y nos dicen que lo tenían que operar de urgencia, solo eso por teléfono, que nos vengamos. Nos vinimos. Estuvimos en el camino, nos pidieron que mandáramos la autorización para que entrara quirófano porque no podían esperar más, que la mandáramos bien mensaje. Mandamos, por supuesto, llegamos y ya estaba en quirófano. Después el doctor salió y nos dijo que, bueno, la operación había salido bien, no habían encontrado ningún sangrado ni nada, que es lo que ellos buscaban, que se creía que podía haber, sí, uh-huh. Había un líquido dentro de su cuerpo que sacaron, limpiaron y están analizando. Hoy en parte médico, la doctora nos dijo que no había buenas noticias, que estaba muy grave, uh-huh. Y que ahora solo hay que esperar resultados de análisis para ver cómo se ha ido. Claro. Bien, ahí escuchábamos a la mamá de Pamela contando cómo se sucedió. Algo de lo que veníamos hablando, de las complicaciones que se generan producto de... En la improvisación, darle extrema prioridad a lo que es la atención a la pandemia, y de esa manera quedan relegados muchos casos que caen fuera del coronavirus, casos críticos de salud que se vienen arrastrando con anterioridad al coronavirus. Claro. Hay mucha gente que no sabe a dónde recurrir ante, no sé, pongámosle una fractura o una descompensación producto de una persona inmunodeprimida que ha sido trasplantada del riñón. Ah. Idas, vueltas a un centro de atención primario que complican que agravan la situación. Ahí en La Falda, Tras la Sierra no es la excepción. Hemos hablado la semana pasada con el director de salud de Mina Clavero y tampoco pudo dar muchas precisiones. Comuníquense con los dispensarios. Exacto. Así que bueno, así está la situación. Lo que tengo para compartirles ahora, disculpe, me había olvidado de pasarle este audio, así que lo voy a hacer sonar directamente desde mi teléfono. A ver. Se ha comunicado Ana Piazzetta, quien tenía información respecto al sistema de salud y a la atención por parte de médicos de PAMI. Escuchamos atentamente, espere que que voy a hacer así y asá para que se escuche más lindo, más mejor. A ver. Hola, buen día, ¿qué tal? Yo ayer los llamé para comentarles que la médica de PAMI de Nono, que atiende en Nono, desde que empezó la cuarentena no atiende allí, y mucha gente va al centro de jubilados y nadie sabe nada, dónde tienen que ir, no saben qué hacer. Mucha gente no maneja las redes sociales, no saben dónde llamar. Yo llamé a la CLEMIC, esta médica atiende ahí, y el lunes, miércoles y viernes pueden llevar los medicamentos que necesitan junto con una fotocopia de la tarjeta de PAMI y del documento, y allí le preparan las recetas en 48, 72 horas. Sería bueno que la gente sepa cómo conducirse en estos momentos. También pregunté si uno se siente mal, qué tiene que hacer. Y me explicaron en la CLEMIC que hay que ir allí al médico de guardia. Eso es en Mina Clavero, la CLEMIC. Pero la gente que vive en otras comunidades, como las Rabonas o Los Hornillos, no sé si sabrán qué tienen que hacer si se sienten mal. Bien, ahí estaba Ana compartiendo su experiencia con la situación de necesitar recetas para algunos medicamentos, el médico de cabecera de PAMI, que ya fuera de la pandemia ya era complicado a veces el tema. Como a todo le sumamos el efecto coronavirus y se complejiza aún más. Hemos estado escuchando el reporte del ADRI de los dispensarios en cuanto a qué servicios estaban prestando desde cada uno de ellos. Y vamos de a poco tratando de recopilar información. Lo cierto es que hay mucho de improvisación y de ir resolviendo sobre el pucho a medida que van apareciendo los casos. No hay mucha planificación porque es un contexto de extrema urgencia. Así que de a poquito, en la medida que vamos teniendo la información, la vamos dando. En principio, lo aconsejado desde quien está coordinando desde Mina Clavero la salud es referirse a los dispensarios de cada lugar, a los centros de atención primario, y que desde ahí, en función de lo que presente, del problema que presente, le digan si va al dispensario, si le aconseja o si le aconsejan ir hasta alguno de los hospitales de la zona. Seguimos con información que no queremos que quede afuera. Hoy a las 19 horas se va a estar llevando adelante el tercer encuentro de las rondas de lucha. Sí. Hacer memoria en tiempos de cuarentena. En esta ocasión la cita es con Claudia Corolo y justo la nombrábamos a Claudia para recorrer la historia y los datos de los feminismos del Avia Yala. Nos amuchamos, dice la convocatoria, en el mundo virtual para que nuestras luchas sigan tomando fuerza de cada historia y voz colectiva. Para participar solo tenés que ingresar al link que voy a dar ahora como invitade y pones tu nombre, localidad y organización social en caso de ser parte de alguna en el mismo casillero de invitade. El ingreso y la participación son gratuitas. Seguimos tejiendo resistencia a pasar la voz. La convocatoria hecha, por lo menos nos llega a nosotros desde La Marea Noticias. Y el link al que tenés que ingresar es infoporc.adobe, con B larga, A, D de dedo, O, B larga, E, connect, connect.com/rondasdelucha3/. Necesitas el link, escribís un mensajito y te lo reenviamos desde el teléfono de la radio para que te puedas sumar a este tercer encuentro de las rondas en lucha. Seguimos con la información y este caso nos lleva a la provincia de Salta, donde detuvieron en el día de ayer a la activista feminista Irene Cari. La activista feminista salteña fue detenida por la policía en su casa. El motivo: resguardar a una joven menor de edad que escapó del Acuario, un dispositivo de alojamiento de menores en riesgo en el que dijo ser víctima de maltratos. Las autoridades estatales estaban al tanto de esta situación porque habían sido informadas por Cari y su colectivo de militancia. El Foro de Mujeres por la Igualdad, La justicia que ordenó detener a Irene Cari es la que debería velar por la seguridad y contención en el hogar de menores. Inés denunció que fue golpeada por la policía y que se le negó información sobre la causa en su contra. Ante la emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19, el gobierno nacional y los provinciales dispusieron medidas administrativas que facultan a las fuerzas de seguridad a intervenir ante acciones que violen los términos del aislamiento social obligatorio. Pero en algunos casos, esos instrumentos legales han potenciado la brutalidad de la policía, quienes arbitrariamente detienen a ciudadanos valiéndose de los discursos sanitaristas con los que se ha emprendido la lucha contra el coronavirus. Algo que venimos diciendo desde este micrófono, se les da el poder para cuidarnos, ese discurso sanitarista, y ese poder es tomado para seguir violentándonos a mansalva en nuestras comunidades. En este caso le tocó a Irene Cari, activista feminista de Salta, quien tratando de darle contención a una menor también violentada, es llevada violentamente a la comisaría. Nos quedamos en Salta porque allí el gobernador ordenó recortar salarios estatales para favorecer a empresarios. Mírelo. Chan. ¿Sí? Linda provincia, Salta la Linda. Mire, Salta la Linda. El gobernador Sáez, en conferencia de prensa por redes sociales, anunció que va a atacar los sueldos de las y los trabajadores de la administración estatal. Enviará un decreto de necesidad de urgencia a la legislatura provincial. Hay que invertir las prioridades y afectar a las grandes patronales, piden desde los principales gremios. El gobernador Gustavo Sáenz anunció este domingo a la noche que va a continuar la cuarentena como en todo el resto del país, y para la provincia de Salta planteó la creación de un fondo de emergencia para pequeños emprendedores, que no son más que pymes. El mismo se financiará con un 10 o 15% de los sueldos de empleadas y empleados estatales. No, es muy extraña esa medida. O sea, ¿con qué está pensando ese gobernador? Tremendo. Con los pies está pensando. Bien, nos vamos a la última, por lo menos la última que tengo por aquí, y nos trae a nuestra comunidad más íntima, hablo de los hornillos. La leí, ¿eh? Un titular de Tras la Sierra Noticias. Ciencia ficción. Dice, ciencia ficción. Los hornillos. Chan. La capilla del monte de Tras la Sierra. Wow, y uno lee eso y dice, ¿a qué se referirá? Y la noticia dice en su desarrollo, en el pueblo de Los Hornillos, en el centro del valle transserrano, a 1000 metros sobre el nivel del mar, cuando la luz de las estrellas deja lugar a la luna, muchos vecinos desde hace ya un tiempo dicen que se observan en el cielo extrañas luminosidades, mientras se suelen escuchar estruendos o sonidos extraños en el silencio de la noche. Casos repetidos e inexplicables que resaltan en una pequeña localidad que parece esconder más de una enigmática historia sin respuesta, aunque para algunos toda la zona parece inmersa en hechos paranormales o simplemente sin una lógica resolución. La hamaca que se movía sola y conmovía el valle. ¿Escuchó hablar de ese caso? ¿De ese fenómeno? No, la verdad que no. Hace algunos años, todos los medios regionales se vieron convulsionados por la filmación de un presunto fenómeno inexplicable o paranormal. Una hamaca se movía sola en la plaza central de la localidad. La filmación casera la había realizado una vecina y rápidamente el video trascendió a todos los medios. Fue la hamaca que se sumó al envión inicial de las especulaciones similares más disparatadas en todo el país. Pulularon testimonios y surgieron una especie de hamacamanía con columpios movedizos por varios lugares. No, no, no. Tengo en la garganta una fina flauta. ¿Ovni fortuito en Los Hornillos? Sigue la nota. El 4 de enero de 2009, a las 17:04, Carlos de Lomas de Zamora tomaba esta muy buena fotografía a las Sierras Grandes en la localidad de Los Hornillos. Está publicada, para quien quiera verlo, la foto en el portal Tras la Sierra Noticias. Él comenta que estaba por volver a Buenos Aires cuando decidió tomar una última foto al paisaje. No vio nada en ese momento, era una tarde espléndida. Transcribimos aquí el mail enviado por él, ya que refleja muy bien el momento previo a la toma. Hola, te cuento las circunstancias. Estábamos en la pileta de Los Hornillos, que es una terraza con vistas a las montañas espectacular. Yo tenía que irme, pues tenía el micro a Buenos Aires a las 19:15. Estaba con mi hermana y su familia. Y para tener tiempo para bañarme y armar la mochila, me fui a las 18 de allí. A esa hora saqué una última foto del paisaje. No vi nada con mis propios ojos y sospecho que no lo hubiera visto aunque tuviera la vista fija en las montañas. La tomé con una cámara digital Sony DSC-W55 con óptica Carl Zeiss. El análisis realizado por un espacio de fanáticos del avistaje de ovnis supuestamente confirmó que se trata de un objeto con forma de tabla de planchar, pero más acotado. ¿Cómo es la tabla de planchar? Disculpame, soy de otra generación. Claro, nos vienen a hablar de tabla de planchar acá en Los Hornillos también, ¿no? ¿No? Podrían comparar con otro objeto. Los bordes y contornos son bien definidos. Los relieves evidencian que el objeto en cuestión es sólido. Y al realizarse un desenfoque, descubrió que el mismo tenía movimiento. Es decir, se descarta todo tipo de mancha o basura en la lente de la cámara. El sol, al estar todavía muy arriba, se refleja sobre el objeto, notando que se trata de un cuerpo metalizado de color claro, que literalmente quemó la imagen allí, y muestra una sombra muy pequeña debajo del mismo. Igual efecto se produce con los árboles presentes en la toma. Las mismas parecen estar en concordancia. Misterio. Amores como los que quedan ya muy poco. Bien, es la información que tengo para darles a este momento. Lo más vinculado al coronavirus es, por un lado, la obligatoriedad en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, impuesta como en algunas otras ciudades del país del uso del barbijo o tapaboca. ¿Sí? Se vuelve obligatorio. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hay multas de hasta 80.000 pesos si te agarran sin barbijo o tapaboca en los lugares donde es obligatorio su uso. Y en la provincia de Buenos Aires se está analizando su uso también, y se estima que paulatinamente en todos los lugares de nuestro país se va a ir imponiendo la moda del barbijo. Ya son casi 97 los fallecidos y fallecidas en nuestro país por el coronavirus. En las últimas 24 horas se sumó un hombre aquí en la provincia de Córdoba y seguimos sin reportar casos desde el Valle de Traslasierra. ¿Algún mensajito que haya llegado al 1557-6173? La verdad que sí, tuvo repercusión nuestra acusación al interés de los oyentes. Mira cómo son, ¿no? Sí, no les gusta quedar en evidencia. Eso. Así que tenemos varios. Primero, Paula, que nos decía primero que no había entendido bien la consigna. Se la expliqué y nos dice: creo sinceramente que los virus existen y conviven con nosotros todo el tiempo. Y que hay una pandemia cada vez que la actividad electromagnética de la Tierra da un salto. Traduciendo, creo, es el 5G lo que hace que el virus se propague tan velozmente. También creo que vamos a sobrevivir y depende de nosotros que volvamos mejores. Ahí está, le echamos la culpa al 5G, dice Paula. Sí. No debe morir jamás. Mari Carmen. Qué buen programa, chiques. Los estoy disfrutando de cabo a rabo. Gracias por acompañar mis mañanas solitarias y cuarenténicas. Oh. Gracias, Mari Carmen. Saludo. También María nos escribe, nuestra vecina. Y primero me decía, porque también nos contaba: buen día, recién estamos desayunando. ¿Cuál es la consigna? ¿Cuál es el premio? Aguante, Moni musicalizadora. Gracias, María. Y nos dice después: ¿es él o la china que no cocinó bien el animalejo que lo portaba? Mire usted, bien. Y también agregó luego: la culpa la tiene el capitalismo salvaje y su maldito consumismo. Cinco años se cumplen hoy de la partida del maestro Eduardo Galeano. Cinco años ya sin Eduardo. También Adri nos decía: ja, ja, ja, ja, ja, casi infinito. Esa info de los hornillos la inventó la Secretaría de Turismo del pueblo para atraer más turistas. Qué mal pensado, ¿qué es usted? Los sonidos raros en la sierra deben ser los ronquidos del pipo. Ja, ja, ja. Tenemos un premio para el sorteo. Vamos. ¿Quién? Hola, yo dono un tapaboca de tela reversible. Opa. Para el sorteo. Epa, ojo que cotizan, ¿eh? Para el que se quiera poner a la moda, vendo unos re lindos también, Fanny. ¿Viene ahí? El papayal de ese lugar solo sabe. Sorteamos un tapaboca. Tenemos el tapaboca. Último modelo. Reversible. Reversible. Con plush de un lado y polar del otro. A lunares. Y ponemos a disposición el contacto de Fanny para quien quiera y se pone en contacto y compre. Sí. Bien. 12 del mediodía, 10 minutos. Vamos a avanzar con un tema más y volvemos con el cierre de este programa. ¿Qué se llama, Moni? No te escondas más. Si se marchó sin un adiós. Contra toda autoridad. Ningún...

peleando con mis hermanas y hermanos. Hoy vengo a demostrar por qué te has equivocado. Juzgar mi accionar por mi sexo es medio raro. A un sistema enfermo no es sano estar atado. Por eso el binarismo lo arranqué hace ya rato. Nuestro Valle. Contacto telefónico. No le debo nada a él. Me cuido la nariz. El silencio termina mañana. Me voy a despedir. Chao. El tiempo que yo soñé es la eternidad, es la dulce fe de que sigas conmigo por siempre. Siempre por aquí. 12:16, seguimos con No te escondas más por la 88.5 Radio Comunitaria El Grito. Llegamos al momento del programa en el que nos disponemos a escuchar en vivo y en directo artistas de nuestro valle, ese cierre artístico que tanto nos gusta. ¿Qué ha suscitado polémica en esta versión telefónica? Están los detractores que dicen que la calidad de audio no justifica. Y los que están súper agradecidos de que les podamos alcanzar, aunque sea de esa manera, a artistas que de otra manera no podrían disfrutar en esta cuarentena. En este caso tenemos en línea a otro amigo de la casa, hoy mañana de amigues. Sí. Estamos hablando de Tomás Astelarra, quien habitualmente es escuchado en esta emisora. De hecho, la semana pasada, sin ir más lejos, estuvo presente en su modalidad columnista económico patafísico. ¿Cómo le va, Tomás Astelarra? Muy buenos días. Hola Diego, hola a toda la gente ahí en La Ronca, en El Grito, los oyentes. Aquí estamos en la tatucera pandémica cuarentena, disfrutando para, bueno, poner semillitas, para reflexionar, para construir. Ahí va. Estamos todos haciendo. Ahí va. ¿Cómo viene atravesando Tomás Astelarra la cuarentena? Describa un poco eso. Y bien, ahí como en principio una sensación que creo que muchos tenemos aquí en el Valle, que es estar agradecido y también un poco orgulloso, porque son decisiones, al menos los que venimos de otros lugares, que hemos tomado en algún momento de estar en este espacio en el medio de esta crisis, un espacio que nos deja movernos más o menos libremente, dentro de ciertos márgenes, que nos deja tener alimentos, que nos deja tener una sociedad que se organiza para bueno, pasar esta situación lo mejor posible, y también con una conciencia de que no es una situación muy rara en el devenir de esta crisis civilizatoria, que ya nos decía Sibeki hace un par de años ahí mismo en La Ronca, en El Grito. Nada, tener conciencia que esto es una parte más de esta situación que estamos viviendo y para la cual, bueno, menos, más, según cómo nos agarró, pero venimos más o menos preparados, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, entre esa reflexión, aprovechando esto de no poder hacer tantas cosas ni movilizarme mucho para, bueno, eso, poner unas semillitas en la huerta, para seguir construyendo mi casa, y después también ahí activando desde humano, que venimos activando para, bueno, mantener los círculos de comercialización de la economía social y que podamos tener todos alimentos sanos y baratos. Tommy, te planteo una situación hipotética. Astelarra, tirado en su tatucera, meditando, disfrutando del monte, suena el teléfono, la tía Pochi. Hola Tomasito, estoy desesperada, viste esto del coronavirus, ¿qué me decís? ¿Y vos qué le decís a la tía Pochi? Y esto mismo, viste, como que esto mismo más o menos es lo que vengo planteando incluso, bueno, en mis escritos, ahí en la charla del monte en una con Gatillo, en la columna de economía. Bueno, si no te avivaste que esto iba a pasar y que este mundo estaba en el horno, bueno, empezá a tomar conciencia y empezá a organizarte y empezá a ver cómo son las cosas y de alguna manera empezá a ver algo que yo ya venía viendo de alguna manera esto de la vuelta de la taba, ¿no? Como toda esta gente, mismo los que venimos de clases sociales más altas, que durante muchísimos años fuimos las ovejas negras, los perdidos, los colgados, los hippies, y como que empecé a ver que me empezaban a escuchar un poquito más, yo que vengo ahí de una clase alta. Al final no estaba tan loco, dicen. Exactamente, y incluso eso, como diciendo, bueno, che, acá... nada, tengo un poquito de terreno, pero vas a estar mejor que las grandes ciudades, vas a estar mejor en proyección a futuro que con todas las inversiones financieras que puedas tener, que no van a valer nada. Hoy lo que más vale es eso, tener una tierrita, tener comunidad, tener forma de poder alimentarte, ¿no? De poder estar cerca del alimento, que es lo más importante que hay. Incluso, nada, te cuento, Diego, le cuento a la audiencia que en Humano un montón veníamos haciendo una gran apuesta por la soberanía alimentaria y una gran apuesta por esto de distribuir productos alimenticios de cooperativas y de movimientos sociales que no fueran socios o socias de Humano, apostando mucho a eso. Y más allá del hecho del alimento, hoy realmente un montón de compañeros, compañeras entendieron que ese camino era el correcto, porque hoy obviamente la gente no está comprando artesanía ni cosas así, sino que está comprando comida, y hoy todos estos alimentos de la Unión Campesina Tras la Sierra y de un montón de pequeñas cooperativas, muchas más de las que teníamos, porque un montón se sumaron ahora frente a que las ferias no están funcionando, son las que están manteniendo abierto el local y permitiendo toda esta circulación de bienes de la economía social. Entonces, de alguna manera, más allá de la crisis y de ver cómo continúa y de ver de qué manera empieza este proceso de crecimiento que tantos pedíamos, también ver que mucha gente está empezando a tomar conciencia de que realmente el sistema este no funciona ni nos va a dar seguridad de ningún tipo, ni médica ni alimentaria. Entonces eso es como algo positivo en el medio, bueno, de que hay gente que se está muriendo, suele suceder, y de que, bueno, uno ve que, qué sé yo, hay un montón de cuestiones que empiezas a ver que va a tener menos plata en el día a día, que no sé, vas a tardar más en terminar el rancho, porque ahora, bueno, juntar para los machimbres que ibas a comprar, por ahí en vez de tardar 2 meses va a tardar 1 año, y por ahí nunca la vas a conseguir y le va a tener que poner, no sé, unos palos del monte, qué sé yo, pero dentro de esa angustia que nos genera el hecho de que se está cortando el chorro capitalista, hay muchas oportunidades de reflexión y de esperanza. Bien, ahí hay luz al final del túnel, pareciera. Astelarra, usted ha formado parte de el último disco de La Insurgencia del Caracol, hablo de Restos del Diluvio. Hoy lo estuvimos presentando. ¿Cómo fue esa participación suya ahí? Y bueno, yo ya venía participando bastante ahí como invitado en La Insurgencia, tocando la melódica o recitando. Ya hace un par de años que desde que vino el Nico acá Tras la Sierra, el Nico y la Guille, vengo ahí no estando estable, pero sí en un semicontratado, vamos a decir, bastante seguido tocando con La Insurgencia ahí y activando. Y bueno, así que cuando surgió el disco, bueno, los chiques ahí me dijeron que estaría re bueno que apareciera alguna de las poesías que recitaba, y así que bueno, elegimos esta que tenía también bastante que ver con esto de esta visión apocalíptica, que es una poesía de Juan L. Ortiz, un poeta ahí de Paraná, de Entre Ríos, que nos gusta mucho, que se llama Para que los hombres. ¿Y la puede compartir con toda esta audiencia del Grito? Por supuesto, con mucho gusto, con mucho cariño ahí para toda la gente. Este pedacito de arte sudacamericano dice así: para que los hombres no sientan vergüenza del perfume de las flores. Sí, de todas las flores. Para que las mujeres sean ellas mismas formas sensibles de la unidad, o espejo, reflejo de nuestro esfuerzo por penetrar en el mundo, en esta armonía del hogar, en la paz de nuestros sentipensamientos, en la sonrisa espontánea, pasajera de nuestro sueño. para que las cosas no sean mercancía y podamos oler y tocar las flores. Sí, todas las flores. Para que seamos iguales a nosotras mismas en la hermandad delicada del ser, iremos hasta nuestro extremo límite. Nos fundiremos en la hora del don con la sonrisa anónima y delicada de una simiente en la noche de esta tierra. Muy bonito, Astelarra, muchísimas gracias por ello. ¿Quiere recordarme, antes de despedirle, de qué manera nos podemos contactar con el almacén humano? Sí, están circulando, pueden fijarse, hay página de Facebook, hay Instagram también, no recuerdo ahora yo exactamente, el Facebook es Humano Tras la Sierra, el Instagram no recuerdo, y no recuerdo ahora los teléfonos de las compañeras que están haciendo los encargos a domicilio, la NITAI, pero si se meten ahí en el Facebook, googlean Humano Tras la Sierra, ahí están los teléfonos de los locales, y de las compañeras que están organizando lo que es el envío a domicilio. Acá la tenemos a Moni, que va a decir al aire esos contactos. Grande, Moni. Cuando te despidamos, porque la conexión telefónica que estamos utilizando ahora, usted no la ha utilizado tal vez, y lo que Moni dice al micrófono sale al aire, claro. Pero usted no la está escuchando. ¡No! Sí, está hablando barbaridades sobre usted, y usted no la está escuchando. Tengo la grabación, después se la paso, Astelarra. Es así. Bien, almacén ambulante, ¿sí? Porque están haciendo repartos en ciertos puntos y también a domicilio. Sí. Entregan los días martes, así que podés apurarte al 3544-409-591. Ahí y está. Es Humano Tienda Tras la Sierra. Bien ahí, Humano Tienda Tras la Sierra, este almacén ambulante. Ahí estaba el teléfono, 3544-409591. Tomás Astelarra, muchísimas, pero muchísimas gracias por compartir eso tan bello que compartió con nosotros. Esperamos que siga disfrutando de su cuarentena en este hermoso valle que hemos elegido para vivir. Cuando sale el sol mágicamente en el patio de la Ronca, ¿será alguna señal de algo, Astelarra? Sí, por ahí es esa luz al final del túnel que recién estábamos describiendo. Ojalá también en algún momento podamos movilizarnos un poco más y poder ir un ratito a esa casa tan hermosa, llena de proyectos y de gente linda, que por supuesto extraño. Y les mando un gran saludo, Diego, un gran saludo, Moni, ahí a toda la gente. Y muchas gracias también ahí por resistir desde la radio, por poner ahí el cuerpo, la cuerpa, para poder escucharlos a la mañana, poder estar informados y bueno, seguir activando la esperanza en medio de estos restos del diluvio, ¿no? Así sea, abrazo enorme, compa, desde aquí. Nos estaremos seguramente encontrando en vivo y directo muy prontito. Abrazo grande. Era Tomás Astelarra, compañero, amigo de la casa, desde Yacanto Down, ahí en el, ¿cómo se llama? En el Country Hippie Chic, que han montado esa hermosa bandada de gente, compartiendo un poquitito de su participación en Restos del Diluvio, el último trabajo de la Insurgencia del Caracol, y compartiéndonos también esa experiencia desde Humano, que se está desarrollando, de la economía social y solidaria. Vamos con un tema más y venimos, sorteo y nos vamos. Te extraño, Tom. Siglos de masacre acompaña la historia que traiciona a la afro latina. Discriminados y esclavizados con la mano del asesino. Siglos de masacre acompaña la historia que traiciona a la afro latina. Discriminados y esclavizados, víctima del racismo. Yo usando no me ganas, yo usando no me ganas. Corre la muchedumbre con miedo en las venas, un grupo y al margen de todo. Corre la muchedumbre y el año se pone en el pozo más hondo. Grande antes atravesaron las aguas, dejando hasta la verde África. Días y noches donde las esperanzas se ahogan en un mar de lágrimas. No más depresión. y oficial no, no me arreste, sí, y oficial no, no me dan el no. Filo de masa que acompaña la historia, que traiciona a la pro latino, discriminados y esclavizados, víctimas del racismo. Unidos en el lodo hasta la garganta por el gobierno. Violencia, segregación y genocidio se suele aplastar junto a la voz del viento. No llega tiempo de libertad. Nación, no más represión que mate nuestra expresión. No más represión sobre ninguna nación. No más represión que mate nuestra expresión. No más sangre, no más sangre, no más sangre. Muy bien, 12 del mediodía, 32 minutos, con ese solcito que empieza a aparecer en el patio de la casa comunitaria La Ronca, y una temperatura que va subiendo tímidamente, 18 grados, al igual que la sensación térmica. Nos vamos a ir despidiendo. Hay 10 participantes de la consigna. Los tengo ubicados de manera aleatoria y caprichosa en mi computadora, numerados del 1 al 10, pero como quien dice, mezclado. Moni va a elegir uno de esos números del 1 al 10. 8. El 8. 8, como el 88. 88. El barbijo va para Andrés. Muy nuestro bien. Musicalizador de cierres. Sí. Muy bien, se lo merece. Sí, sí. Bien ahí, Andrés, va el barbijo para ti. Cuando lo tengamos y analicemos las formas de poder alcanzártelo, será alcanzado. Esperemos que antes de que termine la cuarentena, ¿no? Sería interesante. Si no, le quedará de recuerdo cuando le hable a sus nietos. Porque yo viví en la época de la pandemia del coronavirus y tuve un barbijo que nunca usé, con piel de leopardo. Ojalá. Sentían celos. Nos vamos, les agradecemos haber estado ahí acompañándonos, esperamos haber sido una buena compañía de aquel lado. Volveremos mañana a las 10 de la mañana, quién sabe hasta qué hora. Y esta radio, la 88.5 Radio Comunitaria El Grito, sigue con su programación, así que quédense prendides ahí. Hay música, hay programa, ¿qué hay hoy? Sí. Hoy hay a las 20 horas una repetición de Ruedas de Metal, uh-huh, en la cual estuvimos ahí hablando telefónicamente con bandas metaleras de San Juan. Mire. Y a las 9 de la noche, como nos decía hoy más temprano Dani Sotelo, lo escuchamos a través de Mochileros, el programa Mochileros, que sigue haciendo ahí sus emisiones, porque como él es re muy tecnológico, así que hacen el programa online, uno en cada casa. Desde cualquier lado. Exactamente. Lo hacen los viernes y sonará hoy a las 9 de la noche. Muy bien. Es todo por hoy. Nos encontramos mañana nuevamente. Chau, gente.